Y Caedes tiene pinta de también imitarla súper bien, aunque le dará vergüenza hacerlo, pero seguro que usted la sabe súper bien. Sí, al Caedes, a ver si le hacemos una entrevista o algo, porque ya es que ha estado yendo ahí a un montón de lugares y todo, ha dado una charla y todo ya. Que se va a volver a Barcelona, no lo vamos a entrevistar. ¿Entrevistar? ¡Oh, Dios!